Temas, temitas y temones con el licenciado Max Contreras. En una época de alta exposición a todo tipo de medios que nos bombardean la cabeza con toda clase de información, ideologías, filosofías, doctrinas, corrientes políticas, etc., una de las partes más atacadas en nosotros es nuestra mente. Esto produce gran angustia y confusión en muchas personas hoy. Esto hace que sea urgente y necesario tomar el control de nuestros pensamientos para no ser seducidos por la gran red de mentiras desplegada en todas las naciones, ni ser seducidos por el hiperhumanismo, materialismo y hedonismo del presente. Entonces, ¿cómo tomar control de nuestros pensamientos? Muchos cristianos luchan con este tema, sobre todo en nuestro mundo altamente tecnológico, pero tomar el control de nuestros pensamientos es esencial. Proverbios 4:23 dice: "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida". El corazón incluye la mente y todo lo que procede de ella, tal como lo expresa Génesis 6:5. Allí dice: "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal". Este texto nos deja en claro que en muchas ocasiones cada pecado que cometemos lo cometemos dos veces, una vez en nuestros pensamientos y otra vez cuando actuamos sobre esos pensamientos. Es más fácil librar nuestras vidas de pecado si lo atacamos en este nivel fundamental de pensamiento, puesto que nuestras acciones son producto de nuestros sentimientos y nuestros sentimientos son producto de nuestros pensamientos. También hay una diferencia entre ser tentado, es decir, un pensamiento entrando en nuestra mente, y pecar, meditando sobre un mal pensamiento y revolcándome en ello. Eso es lo que la palabra de Dios denomina iniquidad. Es el pecado meditado y planificado, la maldad más profunda del hombre. Es importante entender que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, los hijos de Dios debemos examinarlo basando ese examen en la palabra de Dios y determinar si debemos continuar por ese camino y reemplazarlo con otro pensamiento. Aquí hay algunas sugerencias para tomar control de nuestros pensamientos y deshacernos de malos pensamientos. Estar y permanecer en la palabra de Dios para que cuando un pensamiento pecaminoso entrar en nuestra mente, es decir, una tentación, seremos entonces capaces de reconocerlo por lo que es y saber qué rumbo tomar. Por ejemplo, tenemos al Señor Jesús en el desierto el día que Satanás vino a tentarlo. Podemos leerlo en Mateo capítulo 4. Allí respondió a cada una de las tentaciones de Satanás con una escritura que tuvo aplicación a la dirección que él supo que su mente debería tomar en vez de empezar por el camino del pensamiento pecaminoso. Cuando fue tentado a suplir su necesidad física, es decir, convertir las piedras en pan, él recitó el pasaje sobre la importancia de confiar en Dios. Cuando tentado a servir a Satanás con el fin de obtener la gloria del mundo, él sacó el pasaje que dice que estamos para servir y adorar a Dios solamente y hablar de la gloria que pertenece a Él y a los que son suyos. Cuando fue tentado a probar a Dios para ver si Dios realmente estaba allí y cumpliría sus promesas, Jesús respondió con pasajes que hacen hincapié en la importancia de creer a Dios sin tener que verlo demostrar su presencia. Citar las Escrituras en un momento de tentación no es un talismán, más bien sirve al propósito de enfocar nuestra mente en una dirección bíblica. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios antes de ese momento para poder lograrlo. Por lo tanto, es esencial un hábito diario de estar en y con la palabra de una manera significativa. Si somos conscientes de un área determinada de tentación constante, como podrían ser la preocupación, la lujuria, la ira, el odio, etc., tenemos que estudiar y memorizar pasajes claves que lidian con esas situaciones o con esas cuestiones. Y a esto debemos agregarle una vida de dependencia del Espíritu Santo, principalmente a través de buscar su fuerza a través de la oración, como dice Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si nos basamos en nuestra propia fuerza, fracasaremos. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mateo 26:33 dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. No debemos alimentar nuestras mentes con eso que promueve los pensamientos pecaminosos. Esta es la idea de Proverbios 4:23 cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos guardar nuestro corazón, esto es, lo que permitimos que entre en él y en lo que nos detenemos a meditar. Debemos guardar nuestro corazón, esto es, lo que permitimos que entre en él y en lo que nos detenemos a meditar. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Si lo leemos en una Biblia de lenguaje sencillo, dice así: hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. Romanos 13:14 dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por lo tanto, debemos evitar periódicos, videos, páginas web, conversaciones y situaciones que potencialmente nos podrían llevar a una caída. Además, preste mucha atención a este consejo, por favor. Debemos evitar pasar tiempo con aquellos que nos animarían a andar por esos caminos equivocados. ¿Por qué? Dice 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que queda claro entonces es que, en este pasaje bíblico, que cuando conversamos con personas de malos hábitos y costumbres pecaminosas, en forma o manera condescendiente, ¿sí?, lo que ellas harán es sembrar en nuestra mente pensamientos que, una vez incubados, darán a luz pecado y muerte. Santiago 1:15 dice: entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Esas cosas tienen que ser parte del pasado de la vida de un hijo de Dios, tal como lo expresa el apóstol Pablo en Efesios 2:3. Allí dice: entre los cuales, entre paréntesis, los hijos de desobediencia, también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo cual, debemos entonces buscar intensamente a Dios, sustituyendo los pensamientos pecaminosos por una cosmovisión bíblica y una búsqueda sincera y piadosa del Señor. Este es el principio de la sustitución. Cuando tentados a odiar a alguien, reemplazamos esos pensamientos odiosos con acciones piadosas. Les hacemos el bien, hablamos bien de ellos y oramos por ellos. Mateo 5:44-45 dice: pero yo os digo, el mismo Señor Jesucristo lo decía, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este es el principio de la sustitución. En lugar de robar, por ejemplo, debemos trabajar duro para ganar dinero y luego buscar oportunidades para dar a otros que están en necesidad. Eso dice Efesios 4:28. Allí dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La Biblia habla a menudo de despojarse de pensamientos y acciones malas y luego de vestirse de pensamientos y acciones piadosas. Les sugiero que lean en el capítulo 4 de Efesios desde el versículo 22 al 32. Simple y solamente buscando despojarse de esos pensamientos pecaminosos sin reemplazarlos con pensamientos piadosos, dejamos un campo vacío para que Satanás venga y siembre sus malezas, como enseña Mateo 12, 43 al 45. ¿Sí? Los espíritus inmundos vuelven a atacar al ser humano. Entonces, no es solo que yo tengo que despojar de mi mente esos malos pensamientos, no es que yo solamente debo quitar de mi mente esos malos pensamientos, sino que además los debo sustituir con los pensamientos que la palabra de Dios establece contrarios a esos pensamientos pecaminosos. Una cosa final, y la más importante. Estos métodos no serán de valor alguno si no hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador de nuestros pecados. Esto es absolutamente donde debemos empezar. Sin esto, no puede haber victoria sobre pensamientos pecaminosos y las tentaciones. Dios bendecirá a aquellos que busquen honrarlo con lo que más le importa, lo que somos adentro y no solo lo que aparentamos ser a los demás. Amados, que Dios haga válida en nosotros la descripción que Jesús hizo de Natanael en Juan 1:47. Un hombre en el cual no hay engaño. Esté atento a una nueva emisión de temas, temitas y temones por esta misma plataforma. Si desea comunicarse con nuestro ministerio, hágalo visionmundo@gmail.com o al siguiente número de WhatsApp. +54 299 5310 457. Hasta nuestro próximo encuentro.